Estos son los principales titulares del boletín informativo del 21 de agosto, a la 1 de la tarde, hora de Japón. Comienza la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África. Se barajan varias ciudades como posible sede de la cumbre entre Putin y Zelensky. Trasladan de Camboya a Japón a 29 japoneses sospechosos de haber intentado cometer estafas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El miércoles comenzó en Yokohama, Japón, la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, TICAD, un encuentro de 3 días con la presencia de líderes africanos y otros delegados. Para el primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, la conferencia es una oportunidad de estrechar lazos con los países africanos. En su discurso inaugural declaró: "Esta es una era en la que las soluciones ofrecidas por África salvarán a la comunidad internacional, incluido Japón. Quisiéramos colaborar para crear soluciones innovadoras a los desafíos que África y el mundo enfrentan". Ishiba propuso un plan según el cual Japón ayudaría a capacitar a personal de países africanos especializado en inteligencia artificial y otros campos. La conferencia también incluye deliberaciones sobre paz y estabilidad, centradas en la promoción del Estado de Derecho y la prevención de conflictos. El viernes, último día del encuentro, se adoptará la Declaración de Yokohama. Ishiba tiene previsto reunirse por separado con cada uno de los líderes de más de 30 países. Se propone fortalecer las relaciones de Japón con esas naciones, ofreciéndoles proyectos de desarrollo con una postura de transparencia, en momentos en que China y Rusia también intentan incursionar en África. El presidente de Angola, João Lourenço, instó a promover el crecimiento económico a través de la cooperación mutua. El mandatario angoleño pronunció un discurso el miércoles en la ceremonia de apertura de la TICAD. Lourenço, actual presidente de la Unión Africana, copreside la TICAD junto con el primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru. Durante su alocución, Lourenço hizo énfasis en que África se enfrenta a numerosos desafíos que ralentizan el crecimiento económico. Indicó que la salud es un tema de suma importancia, al igual que la educación, la seguridad alimentaria, la energía y la infraestructura. Indicó que su continente debe volver a crecer a fin de satisfacer las necesidades fundamentales de los africanos. Asimismo, Lourenço dijo: "Vivimos en interdependencia", y puso de manifiesto la creciente incertidumbre en la comunidad internacional al señalar que, al afrontar los desafíos de la humanidad, la probabilidad de obtener éxito aumentará bajo el multilateralismo que se basa en el espíritu de ayuda mutua. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está organizando una reunión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Se especula que ambos podrían sentarse a la mesa de negociaciones en un plazo de 2 semanas para buscar solución a la guerra en Ucrania. Se están barajando algunas ciudades como posibles sedes de lo que promete convertirse en un acontecimiento histórico, y el mundo espera un anuncio al respecto por parte del gobierno de Trump. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo el martes que el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, continuarán coordinándose con Rusia y Ucrania para que, en palabras de Leavitt, esto suceda lo antes posible. El portal de noticias estadounidense Politico informó ese mismo día que Budapest se perfila como la primera opción de la Casa Blanca. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, mantiene buenas relaciones tanto con Trump como con Putin. Medios occidentales informaron en los últimos días que Estambul y Ginebra también son candidatas. Reuters citó declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis, según las cuales su país podría recibir a Putin si la visita tiene fines pacíficos. 29 ciudadanos japoneses sospechosos de haber cometido intentos de fraude en Camboya fueron trasladados a Japón en avión. Agentes de policía japoneses los arrestaron formalmente durante el vuelo. El charter llegó el miércoles al aeropuerto de Chubu, Japón Central. Los individuos habían sido detenidos en mayo en una instalación utilizada como base para cometer estafas en Poipet, noroeste de Camboya, cerca de la frontera con Tailandia. Según una fuente cercana a la investigación, la policía cree que los sospechosos, con edades entre menos de 20 y 59 años, intentaron estafar a una persona en Japón en mayo, utilizando el teléfono y haciéndose pasar por agentes de policía. La fuente agrega que, presuntamente, los sospechosos tenían la tarea de hacer llamadas telefónicas y que unas 8 personas que hablaban chino gestionaban la base. La policía planea analizar los datos contenidos en las computadoras y teléfonos inteligentes confiscados para obtener información sobre grupos de estafadores que operan desde fuera de Japón. En Israel, las autoridades aprobaron, en violación del derecho internacional, una sustancial expansión de los asentamientos en Cisjordania. El miércoles, un comité de planificación del Ministerio de Defensa dio su visto bueno al proyecto, que contempla la construcción de aproximadamente 3.400 viviendas en Cisjordania, al este de Jerusalén. Según medios de comunicación israelíes, el proyecto dividiría de facto Cisjordania en 2 partes, norte y sur. Las actividades relacionadas con los asentamientos israelíes en Cisjordania se consideran como un obstáculo para la solución de 2 estados, en la que Israel y la futura Palestina coexistirían. La comunidad internacional se manifiesta preocupada de que esta medida obstruya el establecimiento de un estado palestino. La reciente aprobación se da en momentos en que varios países, entre ellos Francia y el Reino Unido, han expresado su intención de reconocer a Palestina como Estado. El ministro de Hacienda israelí, Bezalel Smotrich, publicó un comunicado que reza: «Se está borrando de la mesa al Estado palestino, no con palabras, sino con acciones». Antes de finalizar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Comienza la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África. Se barajan varias ciudades como posible sede de la cumbre entre Putin y Zelensky. Trasladan de Camboya a Japón a 29 japoneses sospechosos de haber intentado cometer estafas. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.